Odio al que miente, al que mata, al que roba sin vergüenza, reluciendo su corbata. Veo en sus ojos la existencia de los niños que hoy se mueren, desnudidos en sus cuevas. Rezo y si rezo es porque creo que en los templos religiosos no hace falta tanta plata. Siento una angustia colectiva, pero mucho más me duele los muchachos de Malvinas. Es difícil ver que la pobreza se acrecenta con el tiempo y nadie parece ver que mientras unos son millonarios, otros viven sin trabajo, sin justicia y sin saber. Odio al político corrupto que se caga en toda mi confianza, que hacen con mi vida y la de otros un fino cabaret. Brindo en un vaso de madera con aquellos que la siguen luchando. Hago de su lucha esperanzada un grito, mi grito de fe. ¡Viva la vida! Nos prometen oro puro y al final ese dorado se convierte en café. Gastan el dinero en congresos para oír lo que prefieren los soldados del mayor. Niega la existencia del que educa, del que estudia, el que trabaja, el que quiere trabajar. Odio los discursos en voz alta si al final el que no escucha es el mismo que me habla. No puedo olvidar al asesino que mató a mis hermanos en el 76, ni escuchar al maldito riojano que vendió nuestro futuro por tres monedas de 10. Odio al político corrupto que se caga en toda mi confianza, que hacen con mi vida y la de otros un fino cabaret. En un vaso de madera con aquellos que la siguen luchando. Hago de su lucha esperanzada un grito, mi grito de fe. ¡Viva la vida!